Y otra vez, con todo el corazón, los Tercianos. Para todas las chicas caprichosas. Desde que te conocí, tu belleza me impactó. Eres tu bella mujer, tu sonrisa me cautivó. Rosas tienen espinas, tú haces cosas que me lastiman. Con tus caprichos de adolescente, llevas espinas bajo la piel. Niña caprichosa, tú con tu belleza me has enamorado. Y cuando quise amarte con esas espinas, tú me has traicionado. Niña caprichosa, eres como rosa tan llena de espinas. Niña caprichosa, siempre haces cosas que a mí me lastiman. Tú con tu belleza me has enamorado. Y cuando quise amarte con esos